Bueno, y un tema que no es justamente para reírnos y tan agradable tiene que ver con las detenciones arbitrarias, ¿no? Absolutamente, así es. Porque a José Luis Zurita Delgadillo le encontraron unos paquetes con coca. Con hojas de coca, hojas. ¿Verdad? Seamos claros en esto. Sí. Lo detuvieron el 25 de agosto y está en una cárcel de alta seguridad, de máxima seguridad, perdón. Hasta ahora, o por lo menos hasta ayer, que nosotros empezamos a conversar sobre este tema para hablar hoy sí con el doctor Federico Rabina, que es el abogado que representa a Zurita. ¿Qué tal, Federico? Y gracias por atendernos. No, por favor, ¿cómo les va? Un gusto, buenos días. Buenos días. Bueno, incluso yo no sé si no hay hasta antecedentes de esto, ¿no? Pero lo encontraron con hojas de coca. ¿Cómo es que está detenido todavía? Mira, antecedentes tenemos, no tenemos antecedentes en lo que es Capital Federal y Gran Buenos Aires, ¿no? Ajá. Tenemos un antecedente del año 2006, por un muchacho que estuvo un año detenido, hasta que la Cámara de Casación lo absolvió. Ajá. Después, bueno, en las provincias del norte es más común. Y esto tiene que ver no con la ley, no con nuestra constitución, sino que esto tiene que ver con una ideología que pretende identificar a una hoja sagrada con la droga, ¿no? Claro. Y justamente esto es lo contrario. Claro. Pensando como que es la materia prima para hacer la droga. Cuando en realidad esto es una práctica cultural ancestral, ¿no? Digo, ritual, es alimento, es la historia de una comunidad que ya no es más la historia de esa comunidad, porque ya la hoja de coca es de todos, ¿no? De alguna manera las culturas nos vamos nutriendo una con otra, y hoy ya no es más de la comunidad andina, hoy ya es de toda Latinoamérica, incluso unos países de Europa, me he enterado que en Turquía se consume mucho coca. Ajá. Harina de coca, en formato de harina. Mirá vos. Y la verdad es que, acá hay una ideología imperante que empezó en 1961, con Estados Unidos imponiendo a las Naciones Unidas, trató de identificar a los jugadores como un estupefaciente, cosa que está que lejos de eso, ¿no? Justamente el estupefaciente es en la unión con precursores químicos y elementos de corte que no son latinoamericanos, justamente son europeos y norteamericanos, ¿no? Claro. O sea, y nos acusan a nosotros de tener la materia prima, que es la causa del flagelo, cuando la materia prima en realidad es una hoja sagrada que justamente tiene una función totalmente contraria a lo terrible que es la droga, ¿no? A lo terrible que es el flagelo de la adicción en las comunidades, todo lo que destruye. Por eso no lo vamos a desconocer. Y aparte lo acusan a José Luis de ser cocinero, ¿no? De alguna manera dicen que la hoja de coca, se presume que tener 30 kilos de hoja de coca fraccionadas en bolsitas de medio kilo, 400 gramos, es presunción suficiente para pensar que es para hacer cocaína. No le encuentran nada. Y bueno, esto es muy injusto porque la ley los avala. La misma ley de drogas que se aprobó en Argentina en la década del 90, que es una ley muy fuerte, ¿no? Digo, que penaliza el consumo. En su artículo 15 deja bien claro que la hoja de coca, para tener ese consumo, no constituye la comisión, en su estado natural, para tener ese consumo no constituye la comisión de delito alguno. Claro. Entonces, cuando la ley la excluye directamente, es totalmente erróneo la interpretación que hace el juez de pensar que de por sí se presume que la hoja de coca para hacer cocaína, cuando no hay, porque no hay ni un testigo que diga que bueno, que él cocinaba, justamente todo lo contrario, ¿no? Sí, no hay ningún elemento, hacen un allanamiento ilegal, porque lo hacen sin orden judicial, y tampoco encuentran nada, pero ni una palangana para lavar la ropa y nada, acá se podía haber cocinado, ¿no? Claro, nada. Acá, digo, y esto no es casualidad, esto no es que acá hay una lógica de querer imponer. Según los vecinos, yo calculo que los países del norte, ¿no? Lamentablemente, hoy estamos, cuando uno habla de no tener soberanía política, soberanía económica, soberanía judicial, y esto claramente muestra que estamos perdiendo la independencia sea, en todo lo, en todas las partes de nuestra vida cotidiana, ¿no? Uh-huh. Cayó en el juzgado de Martínez de Giorgi, ¿no? Martínez de Giorgi, sí, es el juez que nosotros consideramos que entró en un error grave, uh-huh. que está privando la libertad a un inocente, que es un estudiante universitario, que no tiene antecedentes. ¿No? Claro. Que es un chico que si bien es argentino, tiene ambos padres bolivianos, uh-huh. Tienen un puesto de la feria del mercado acá de Tolosa de la Plata, claro. hace 20 años, trabajan en esto, uh-huh. Venden especies, venden frutas, venden verduras, venden aceite de oliva, trabajan mucho tiempo, él estudia, está tercera en la carrera de ingeniería, y sobre todo es un pibe que realza sus raíces, sus orígenes, uh-huh. Al principio de año trató de meter la doble en la nacionalidad, porque él se siente, claro. digo, la raíz de boliviano, baila en un grupo muy importante acá en La Plata, que es el Caponal, sí, sí. la danza regional típica. Ajá. Claramente acá lo que estamos tratando de poner es luz en la oscuridad, un expediente es oscuro, es un número, uh-huh. Ahora estamos poniendo una cara, que es la cara de José Luis, y estamos poniendo luz, que son ustedes, ¿no? Que es la difusión de esto, que es la que nos va a permitir que este error, este grave error que se está cometiendo, y que esté pidiendo el juez erróneamente, desconociendo la normativa legal vigente que tenemos, incluso la Constitución, porque la Constitución habla de que se deben respetar las costumbres de los pueblos originarios, ¿no? Sí, claro. Esto tiene que ser constitucional. Después la ley no lo criminaliza, porque si nosotros tuviéramos una ley inferior, como sería la ley de lo que diga, que la OGP es ilegal, cosa que no lo dice en todo el país, eso es mentira, uh-huh. Se quiere hacer creer que, bueno, más de medio kilo es delito, menos no. Eso es falso, señores. La claro. hoja de coca en cantidad no es delito. La hoja de coca es delito si es para hacer droga. Sí, y para sí, que sí. se determine que para hacer droga tiene que haber otros elementos. Claro, claro, ¿sí? claro. Porque la comunidad de Sandina consumen hoja de coca en forma cotidiana. Acá, en la capital federal, en la provincia de Buenos Aires, uno va a toda la casa de turistas y se vende harina de coca. Claro, sí. La coca, digo, no tiene nada que ver con el flagelo de la droga. Ya. ¿Sí? Y no lo pueden hacer, no pueden hacer. Lo que quieren hacer de alguna manera es cercenar las costumbres culturales de los pueblos. Así como hace 500 años se los mataba, hoy se los mata de otra manera, que es cercenando sus costumbres. Si no te adaptás a lo nuestro, no estás adentro. No, totalmente. Negar al otro, desconocer al otro. Y bueno, es tan grave es esto que, bueno, por suerte esto está saliendo a la luz, está saliendo en los medios públicos, y yo entiendo que bueno, vamos a una conferencia de prensa la semana que viene. Ajá. Vamos a hacer coqueos públicos. Bien. Vamos a llevar una propuesta al Congreso, no solamente para que no sea delito, porque no es delito, sino para que sea reglamentado y que sea recontra legal, porque hoy José Luis está detenido, está privado de la libertad, está sufriendo, su familia está sufriendo tanto como él o más, ¿sí? Pero no debemos olvidar que él es el visible de miles de invisibles. Totalmente. Porque si bien hay gente que no está detenida, todos los días en la República Argentina, la fuerza de seguridad apretan, le falta el respeto, se requisan, sin ningún tipo sí. de nada, a toda la gente de la comunidad que practica, tiene estas prácticas culturales ancestrales. Claro, claro. Bueno, Federico, sí, yo recuerdo, no recuerdo en ese momento el nombre, pero sí recuerdo que hubo un diputado, no me acuerdo si jujeño o salteño, que se tomaba su tecito de coca, y bueno, fue en su momento una suerte de revolución en la Cámara de acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Digo, por eso digo que también hay antecedentes de defensa de este patrimonio cultural, digamos, ¿no? Porque digo, yo creo que cualquiera que ha ido al norte y ha tenido que contrarrestar los efectos de la altura, se ha tomado un tecito de coca, cualquiera, es la solución para eso además, ¿no? Más allá de aquellos que lo practican, porque es su cultura y el coqueo es lo que tienen ganas de hacer, punto, ¿no? Claramente. Claro, bueno. Entonces, igual lo que usted me comentaba fue algo más fuerte, no fue que un diputado, fueron todos los diputados salteños, cuando se discutió la ley de droga, ajá. llevaron cada uno su bolsa de coca y se pusieron a coquear en el medio del recinto. Ah, esa no me acordaba, ¿eh? Consecuencia claro. de ese hecho político sí, sí. es que la Ley Nacional de Drogas tiene un artículo, que es el artículo 15, sí. que manifiesta claramente que la hoja de coca es sector natural para ¿sí? no constituye la comisión, para el consumo y tenencia no constituye la comisión de delito alguno. Bien. Por eso le digo que la ley nos avala, la Constitución nos avala, las prácticas culturales ancestrales nos avalan. Sí, sí. Lo único que no nos avala es la visión de un juez que yo creo que no es una decisión propia de él, sino que es una está digitado y escrito por otra gente que no es argentina. No, está bien. Gracias, Federico. No, por favor. Hasta luego. Federico Rabina es el abogado de José Luis Zurita Delgadillo y por supuesto que a Martínez de Giorgi lo conocemos, ¿no? Sí. En los medios comunitarios, alternativos y populares, particularmente los que componemos la Red Nacional de Medios Alternativos. Seguro. Y hoy saludos un mensaje, a Martínez de Giorgi. Sí, un abrazo enorme. Sí. Y hay un mensajito de Maxi que es muy claro. Maxi a la corte, vamos a decir. Si te comes 3 kilos de uvas, no te pones en pedo.